El próximo jueves 2 de diciembre, es decir, mañana, se presentará el proyecto de ley de erradicación del sistema prostituyente, prevención de la prostitución y restitución de derechos. Vamos a hablar de este tema con Mónica Molina. ¿Cómo le va, Moni? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo andan? Lautaro y Valentina te saludan desde aquí. Gracias. Moni, contanos de qué se trata este proyecto. Vos venís trabajando en la temática desde hace muchos años, pero que tome forma de una normativa, bueno, cobra otra relevancia. Contanos cuáles son los ejes en los que trabaja este proyecto. Bien. Bueno, mira, este proyecto empezó a gestarse en diciembre del 2020. La pandemia hizo que nos reagrupáramos en una colectiva antes de la pandemia, pero bueno, cobró más fuerza a raíz de todos los encuentros virtuales desde Convocatoria Abolicionista Federal. Y durante 9 meses se estuvo trabajando en un proyecto de ley, esto es para presentar al Congreso Nacional en algún momento, pero el objetivo de esta ley tiene 4 principios rectores. Por un lado, el tema de la erradicación del sistema prostituyente, el tema de la restitución de derechos, la aplicación de políticas públicas para efectivizar esa restitución de derechos y desalentar las prácticas prostituyentes y la sanción al prostituidor o prostituyente, que es el varón o la persona que pague por sexo. Y una cosa que es fundamental es que, por supuesto, el proyecto también plantea la no penalización, la descriminalización hacia las personas que están o en situación de prostitución, que habitualmente son perseguidas, son, bueno, cae sobre ellas el peso a veces de la ley y de la violencia, y bueno, el proyecto tiende a fundamentalmente a amparar desde el punto de vista de los derechos humanos a las personas que están en esta situación. Fundamentalmente el tema de las políticas públicas es crucial. ¿Por qué? Porque sabemos de las causas que generan las situaciones por las cuales las mujeres, las personas travestis y transexuales son ingresadas al sistema de la prostitución. Y en ese sentido es fundamental tener políticas dirigidas a garantizar derechos económicos, sociales y culturales, como decimos en un título, pero que esto se materializa en tener una salud que atienda específicamente las situaciones que padecen, que por supuesto son muy, muy perjudiciales para la vida de una persona que está sometida a la prostitución. El tema de la vivienda también es un aspecto central en esto, como así un ingreso básico mensual y el apoyo del financiamiento, asistencia de sean de emprendimientos o bueno, o aquellas posibilidades que ofrezcan otro tipo de salida, ¿no? Tal vez, digamos, el proyecto es muy extenso, tiene casi 50 artículos, desarrolla en cada uno de sus títulos políticas dentro del eje de políticas públicas, políticas preventivas, políticas de prevención, políticas de protección y de educación. Entonces, bueno, entendemos que el proyecto debe ser un proyecto integral. Es muy ambicioso, es cierto, se plantea una articulación y coordinación entre las esferas del Estado Nacional, provincial y municipal. Crearía una agencia nacional para erradicar el sistema prostituyente con delegaciones en cada lugar que genere la articulación de los ámbitos locales y provinciales. Así que bueno, y por supuesto, trabajar fuertemente con el tema el desaliento de las prácticas prostituyentes a través de políticas educativas, de la implementación de educación sexual integral. Bueno, es realmente muy, muy extenso, pero bueno, esos son los objetivos que tienen, sobre todo para garantizar los derechos humanos de las personas que son prostituidas o están en riesgo de serlo. Uh-huh. Como decís, tiene estas intenciones, pero buscando también revertir completamente la situación, ¿no? Porque es a donde se apunta queriendo terminar con el sistema prostituyente. Así es. Es fundamental tener medidas de anticipación, que es lo que nos proponemos con las medidas de protección, las medidas educativas. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos planteamos desde unas políticas públicas que prevengan, que puedan dar cuenta de las alertas para evitar que las niñas, que las personas, sean adultas, sean de la identidad de género que sean, ingresen al sistema prostibulario, vamos a poder trabajar en mejores condiciones y vamos a poder estar pensando en un Estado que garantice los derechos humanos de las personas. Entonces, el proyecto tiende a esto. Nosotros no le hemos llamado de proyecto de ley abolicionista porque nuestro país ya tiene legislación abolicionista. Es distinta la situación a otros países donde no hay legislación abolicionista. Argentina tiene una tradición de legislación abolicionista. De hecho, la última sanción de la ley de trata, con su modificación en el 2012, da cuenta de sostener este paradigma abolicionista, y entonces esta ley vendría a sumar a ese plexo normativo ya existente en nuestro país, pero atendiendo a la situación de las mujeres prostituidas. Nosotras sabemos que esto además se ha agudizado con la situación de la pandemia. No solo en situación de calle, sino por la lamentable utilización de las plataformas virtuales. Y bueno, en este sentido, esta ley, digamos, tiene esa amplitud de contemplar también lo que ocurre con las plataformas, el tema de la, bueno, de la pornografía. Uh-huh. Entonces, es muy, en ese sentido, intenta abarcar muchos aspectos, porque entendemos que, como nos dijera Silvia Chester en una presentación así que hicimos a compañeras abolicionistas, es una ley simbólica, pero no simbólica porque no se pueda plasmar en la realidad, sino por lo que significa en el quiebre del imaginario social respecto de la cuestión que socialmente se piensa de la prostitución, ¿no? Entonces, es simbólica, es pedagógica, porque hoy por hoy hay experiencia ya en algunos países que, si bien es cierto, nuestra cultura es distinta a países nórdicos, por supuesto, eso no digo ninguna novedad, pero es cierto que quienes se fueron formando con una legislación que desalienta las prácticas prostituyentes, no piensan que una mujer, que una persona travesti, trans, pueda ser objeto de mercancía. Entonces, en ese sentido, es muy importante los distintos títulos y cómo desarrolla en su articulado las políticas públicas, las protectivas y las de educación. Moni, ¿pensás que hay cierto consenso en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, sobre esta perspectiva que vos estás describiendo? Te pregunto esto porque se viene dando una disputa, sobre todo adentro del movimiento feminista, entre la visión abolicionista y la visión reglamentarista. ¿Qué pensás que ocurre adentro del Congreso Nacional? Mira, yo creo que hoy por hoy, lamentablemente, tenemos un avance del reglamentarismo de la mano del neoliberalismo muy fuerte, aún en el movimiento feminista, insospechadamente, digamos, ¿no? Nadie que se precie feminista puede estar yendo de la mano pensando que otra persona es objeto de mercancía y considerar que la prostitución es un trabajo. Es más fácil el camino ese para los decisores públicos, sean legisladores, legisladoras o del ámbito del Estado nacional o provincial en sus distintos niveles. ¿Por qué digo es más fácil? Porque de esa manera no solo se desresponsabilizan de pensar en los presupuestos que tienen que destinar para prevenir, sino que siguen reproduciendo una lógica, una ideología que concretamente se plasma en la opresión de las mujeres o las personas prostituidas o las personas con cuerpos feminizados para seguir sosteniendo la prostitución. A tu pregunta te diría, yo creo que muchos y muchas legisladoras desconocen las causas, las consecuencias de las que son objeto las personas prostituidas. Si tuvieran la oportunidad de escuchar a más de una mujer o persona travesti que ha sido, por distintas, múltiples razones, no ha podido vivir su vida de otra manera que no sea haber sido oprimida por la prostitución, yo creo que esa mirada cambiaría. Hoy por hoy tenemos una disputa en ese sentido. Nosotras hemos conformado una coordinación que participa no solo la colectiva en la que pertenecemos, también Mari Servino, por ejemplo, con las Andreas, las compañeras de Mujeres por la Solidaridad, también con Mirta Fiorucci, Ana Montagnini, en el caso de La Pampa, ¿no? Pero que hemos conformado una coordinación a nivel nacional donde hay funcionarias, hay activistas a título individual, colectivas. ¿Por qué? Porque nuestra primer pretensión es ir logrando consensos, ir informando de qué se trata la ley y eventualmente llegaremos, no sé si en lo inmediato o en un poco más mediato, a interesar a legisladoras y legisladores donde justamente, bueno, esta ley debe tratarse, ¿no? En el Congreso, porque esto es un proyecto que ha sido elaborado y seguramente para poder conformarse en una ley tiene que ser ingresada al Congreso Nacional. Ahora estamos justamente en esta etapa, mañana se da a conocer públicamente. Pueden seguirlo tanto por YouTube como ingresar al formulario e inscribirse para participar por el Zoom. En el caso de La Pampa vamos a estar saliendo desde el salón del Consejo Superior de la Universidad. Las compañeras de CABA van a estar en la Asociación de Abogadas y Abogados de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también de la sede Santa Fe. Esos son, digamos, los tres puntos de donde vamos a expresar, digamos, las distintas núcleos que tiene esta legislación. Y La Pampa porque realmente tenemos un movimiento abolicionista fuerte, tanto ya se ha expresado desde las propias colectivas y también desde el ámbito del Estado. Esto hay que decirlo, digamos. Por ahí somos más críticas de la falta de políticas públicas sostenidas o que se pongan más visibles, pero lo que es cierto que hay una expresión, por lo menos del ámbito de la legislatura, del ámbito desde el Ejecutivo, desde la Secretaría de la Mujer, como así también desde la Dirección de Políticas de Género, que se han expresado en relación al abolicionismo, ¿no? A veces hablamos de abolicionismo y tenemos que decir claramente que abolicionismo es ser intolerante con cualquier práctica que esclaviza a una persona, que la tome como objeto de mercancía. Digo esto traducido a un lenguaje más sencillo. No tiene que ver con cuestiones academicistas y cosas que no, tiene que ver con la cosa cotidiana que nos atraviesa, con el dolor y las violencias que viven las personas que son prostituidas, las mujeres que son prostituidas. Moni, con eso tiene que ver. Bien, la última pregunta, y te agradezco por supuesto estos minutos con Radio Kermés. En su momento, cuando te tocó ser funcionaria, de alguna manera impulsaste el cierre de los cabarets en la provincia de La Pampa. ¿Qué pensás que ha cambiado desde entonces? ¿Cómo, de alguna manera, el sistema prostituyente se fue modificando? ¿Cuál es la situación actual de las personas que están en situación de prostitución? Bueno, mira, en principio fue de Santa Rosa, pero lo bueno fue que tuvo repercusión a nivel provincial y nacional. Mira, yo creo que tomando distancia de ese momento, primero creo que quedaron las normativas, y esto no es menor, esto es que el Estado dice que no a determinadas prácticas en el ámbito al menos municipal y provincial también, porque tuvo su repercusión. Entonces, eso ya es un cambio respecto del rol del Estado, y no es menor. Ahora, y la otra cuestión fue que socialmente, por lo menos un amplio sector de la sociedad, como también de los medios de comunicación, hubo una comprensión de que no era para nada, no estaba bien que se violaran los derechos humanos de las personas en los lugares llamados whiskerías, que en realidad eran prostíbulos y que ya estaban prohibidos en el país. Ese cambio fue muy rotundo y a partir de ahí no hubo un vuelta atrás. Eso me parece que es lo más significativo en esos términos. Ahora, en términos de que se haya resuelto la vida de las personas prostituidas, yo creo que esa todavía es una deuda que tenemos. Porque en ese momento, bueno, las personas que se fueron atendiendo ingresaron al mercado laboral formal, con un sueldo, con otras condiciones. Sin embargo, queda mucho, mucho por hacer de las mujeres que están en situación de prostitución actualmente. Y hay legislación y tenemos vigente el programa en el municipio, solo que falta ahí decisión política de hacerlo más, de ejecutar más, digamos. Tienen que ejecutar, tienen que poner plata, uh-huh. Eso. Moni, si querés decir algo más, tenés el micrófono abierto. Te escucho muy bajito, no te escucho esto último. Si querés decir algo más, tenés el micrófono abierto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, decirles que esta ley es necesaria, esa es la palabra, es necesaria para revertir la condición de injusticia de muchísimas mujeres y muchísimas compañeras travestis y transexuales que están sometidas a la prostitución y requieren de recursos para tener una vida mejor, digna, en condiciones de salud y de vida plena, eso. Gracias, Moni. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Hablábamos con Mónica Molina sobre la presentación del proyecto de ley Erradicación del Sistema Prostituyente, Prevención de la Prostitución y Restitución de Derechos.